grillos, lápices y primaveras, los estudiantes y sus derechos. El cuento es relacionado principalmente con el derecho a la educación y a la de informarse, por los chicos que estudian y se informan de lo que pasó en la noche de los lápices, con los chicos del secundario en la dictadura. También al de solidaridad, ya que los estudiantes entre ellos se ayudan y hacen favores. En parte, también es el derecho a la identidad, porque aunque haya pasado tiempo, los chicos se quieren sentir y dar a conocer la situación que les pasó a los antiguos que estudiaban, poniendo sus fotos y nombres junto a las de ellos.